Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group. You two. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against you two. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good at it. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And you two, and you two, two. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio en este segundo programa de la séptima temporada en Radio Municipal de Manises. Después de un descanso debido a las fiestas nacionales en España, desde Chile nos preguntaban qué pasaba, que no colgábamos los programas, pero teníamos un motivo, pero bueno, ya estamos aquí otra vez de nuevo. Saludamos rápidamente a los compañeros de Vértigo Radio, Óscar Puchades. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Leo Catalán. Hola, buenas tardes. Carlos Miralles. Buenas tardes. Raúl Cuello. Muy buenas. Y nada, Javier Vara, quien nos habla todas las semanas, son las 8 y 6 minutos en riguroso directo desde Manises, desde Valencia, España. Y vamos ya directamente con las noticias, que habiendo tenido dos semanas, pues hay bastante para comentar. Así que empezamos ya. Vamos con las noticias, como decía Javi. Empezamos por un cumpleaños especial de Desmond Tutu. Tuvo lugar el pasado jueves en Ciudad del Cabo. Desmond Tutu, la bonita cifra de 80 años ha cumplido, y Bono y parte de su familia se desplazaron allí a Cape Town para celebrarlo, y como no, pues tenía que cantar algo Bono para ir junto al... Yo creo que van a hacer un dueto ahí, el Soweto Gospel Choir, pues cantó Still Haven't Found en la Catedral de San Jorge, que la verdad, muy, muy bonito. Y Bono también comentó, pues había tenido, el Dalai Lama estaba invitado, pero no, el gobierno de Sudáfrica no le dio el visado, y Bono comentaba que no era lo suficientemente radical para que le denegaran el visado, como diciendo, debería ser un poco más radical. Pero bueno, como anécdota queda eso. Bueno, fue a presentar también, aparte del cumpleaños, un libro con las memorias de Desmond Tutu. Desmond Tutu. Que fue presentado, curiosamente, en la iglesia, el libro. Así que bueno, pues como ya hicimos la semana pasada, le dedicamos el tema One, que como sabéis fue un icono de la gira 360, y nada, 80 años nada más y nada menos para ese premio Nobel. Que lleguemos todos. U2.com, porque ha habido una persona que no llegó, Steve Jobs, el fundador de Apple, sabéis que falleció hace unos días. Y U2.com, la página oficial, ha publicado una carta escrita por Bono donde le recuerda. Y entre otras cosas, pues recuerda la gran participación que tuvo Steve en la campaña Red, la gran cantidad de fondos que se recaudaron gracias a él, que dice literalmente que transformaron la vida de 2 millones de personas en África. O sea, Apple tuvo mucho que ver allí. Dice que yo ya lo echo de menos. Dice, echaremos de menos al Elvis del hardware y software. La verdad es que Bono y U2 en general tenía una buena relación con Steve Jobs. También Bono no ha parado esta semana. Estuvo en Dublín en un foro económico, el Global Irish Economic Forum, en el que se analizaron diversas alternativas para que Irlanda salga de la crisis. Junto a Bono, pues participaron, entre otros famosos, pues el expresidente Bill Clinton, el actor Gabriel Byrne, que sonará de una peli Schwarzenegger de los últimos días, era el diablo, Willy Walsh de British Airways y la presidenta de Irlanda, Mary McAllister. Clinton, como nota curiosa, le dio las gracias a Bono por ponerse chaqueta para la reunión. Y entre las cosas interesantes que se dijeron allí, Clinton comentaba pues que hay muchos americanos que son de origen irlandés y que estarían dispuestos a invertir en Irlanda. O sea, esta cumbre tenía como, digamos, buscar soluciones para la enorme crisis que tiene Irlanda, un país que creció mucho y se desplomó bastante más que el resto de Europa. Bono dijo que hay un montón de gigantes económicos dispuestos a invertir en Irlanda. Dice, este país era un lugar horrible en la década de los 70, pero ahora no se imagina no tener una familia en Irlanda. O sea, ahora no cambiaría su ciudad, o sea, su país. Entonces, una cumbre interesante, buscando ideas para intentar ayudar. Y bueno, pues allí estaba, con la relación que ha tenido esta semana con Clinton. Ha sido muy... Sí, en programas anteriores de la anterior temporada estuvimos comentando todos los eventos cronológicos que han habido en esa relación entre Bill Clinton y Bono. Y en el programa de la semana pasada, de hace dos semanas concretamente, cuando hablamos en Utah FM del concierto de Belfast, comentaba que Bill Clinton había sido un personaje clave, ¿no?, en la pacificación de Irlanda. Y fue a partir de ahí, pues, cuando comenzó esa relación entre Bill Clinton y Bono, pues que quien les ha llevado, pues, al evento de esta semana en concreto. Sí, que ahora hablaremos de él. Pero echando un poquito la vista atrás, la gira Crash 60, terminada hace un par de meses, de la cual nos acordamos bastante, pues una noticia referente a esta gira, y es que a finales del próximo año, del 2012, aparecerá un libro con fotos de esta gira y entrevistas a la banda, a Paul McGuinness, su manager, a Willie Williams. Según confirmó el editor de la revista inglesa CQ, a U2.com. Bueno, y sabéis cómo se conocieron, ¿no? Clinton y Bono. En un hotel, creo, si no me equivoco, creo que fue en Chicago, porque la suite presidencial se la quitó Bono a Clinton. Estaban de gira en la Zoo TV y sí. Clinton fue ahí a su suite y le dijeron, no, la tiene uno que está borracho. Entonces, a la mañana siguiente fue a saludarlo y Bono iba, bueno, pues subió eso, la foto esa que está en la bañera con la vista detrás de la ventana, es ese día cuando se conocieron, le dio la mano y dijo, bueno, encantado de conocerte. El libro llevará como nombre, como título, U2-3 presenta la historia oficial de los mayores espectáculos de la historia del estadio Rock. Eso será el título, un título un poco largo. Historia, ¿no? Yo creo que lo lo cortarán. Ya con eso ya me he leído el libro. Sí, ya lo han escrito, ¿no? Lo cual será un libro grande, ya veremos si en el precio también lo es. Y bueno, de todos modos, hasta finales de 2012, dicho queda, ya tenemos tiempo de que aparezca otra vez en nuestras vidas. ¿Final de 2012 o de este del año? El año que viene, 2012, final del próximo año. Nos olvidaremos de él, pero en Vértigo Radio, de aquí a un año, os emplazamos a todos. Tiempo para maquetar las fotos. Ya te digo. No. Bueno. Hay que decir además que las fotografías no están hechas por cualquiera, están hechas por Ralph Larman, que es el autor de muchas de las fotos que aparecen en el tourbook de la gira. Y ahí están en internet, o sea que no sé qué fotos van a sacar más. La verdad es que este libro me tiene unas cuantas. Las de Sydney. No, pero el escenario daba para muchas fotos y muy chulas, entonces bueno, siempre habrá fotos curiosas de ver y veremos a ver. Bueno, Javi decía pues que la relación Clinton-Bono está muy unida y bueno, la muestra es que Bono y Dietsch acudieron el pasado sábado a Los Ángeles para celebrar un concierto que en castellano se llamó Una década diferente, el concierto celebración del décimo aniversario de la Fundación Bill Clinton. Aparte de Bono y Dietsch, pues entre otros participaron Lady Gaga y User. Respecto a los nuestros, pues un setlist más que interesante, o sea, muy, muy curioso. Primero Bono junto a Canaan cantó Bulletproof Pride. Y luego ya junto a Diez pues hicieron el siguiente setlist. En acústico, atentos. Empezaron con Desire, luego continuaron con Still Haven't Found, luego la gran sorpresa, A Man and a Woman, nunca antes tocada en directo. Vaya. Ahora lo comentamos, termina, porque sí. Esto tiene miga. Sunday Blue de Sunday, con diversas alusiones a la hambruna que se sigue en África, del cual no hay que olvidarse. Starting and the Sun, que no se tocaba en vivo desde hacía 10 años, desde el 24 de octubre de 2001. Luego One y Happy Birthday. Y luego por último Miss Sarajevo. Estas tres últimas canciones fueron tocadas con acompañamiento de cuerda. Ah, bueno, exacto. Y Dietsch metió un sample en A Man and a Woman, creo que fue. Sí, con su MacBook Pro de sí, Apple, haciendo publicidad de Apple. Y bueno, aquí varias cosas para comentar. Bueno, primero que fue un set acústico. Estaba previsto también que tocaran y terminaran con Angel of Harlem, pero como suele ocurrir, pues se la dejaron ahí, no sabemos muy bien por qué. Y qué más, el tema del acompañamiento musical también muy destacable en el show. Y luego el hecho de que tocaran, por ejemplo, las canciones que has dicho, A Man and a Woman, que nunca la habían tocado en directo. ¿Y qué pega con Starin' at the Sun? O sea, bueno, es chocante, desde luego. Da igual, el chocante es que las toquen. Y las toquen encima ante un público que no es fan de U2. Sí. Es más, por lo que he podido leer por internet, en el momento que actuaron Bono y Dietsch, mucha gente aprovechó para salir o a tomar algo o andar, lo que fuera, ¿no? Exactamente. Un poco como diciendo, bueno, yo he venido aquí a ver a Lady Gaga y, bueno, que están aquí Bono y The Edge. Los americanos, y habéis estado en conciertos en América, son muy particulares. Ellos van a ver un espectáculo, no son frikis de U2, fan de U2. O sea, en un concierto de U2 la gente va a ver U2 en la tercera canción, se va por palomitas. O sea, no sé si fue Modesto, un conocido fan de U2, que estuvo allí, es el que lo ha comentado, creo que ha sido él. Luego dije, no me extraña en absoluto que la gente se mueva. Pero porque... lo que he podido leer es que la gente iba a ver a Lady Gaga, no iba a ver a Bono y The Edge, estaban también en el cartel. Entonces, cuando tocaron ellos, un poco faltaron el respeto, pienso yo, ¿no? Pero bueno, esto es como todo. El list, bueno, claro. Y luego encima, que te toquen en acústico y te toquen a Man and a Woman, que salvo los 50 fans que hubieron de U2, no sabían ni qué canción era, o estarían de San que hacía 10 años que no la tocaban. Claro. Y encima la tocan ante un público que no es fan de U2 y en la gira estábamos demandando esto. O sea, han hecho todo lo contrario que se esperaba. No tiene sentido ninguno. Pero bueno, en fin, gracias a Dios pues se pudo seguir a través de internet y tenemos el audio y el vídeo de esa actuación que, bueno, es histórica por ese hecho, ¿no? En Man and Woman. Sí, sí, y además Bono, bueno, en Man and Woman se tendría que haber leído la letra media hora antes, porque vamos... Yo todavía no he podido escucharla. No, pues sí, Man and Woman, ¿la has escuchado? No la he escuchado. Pues vamos a escucharla. Venga, vale. Tengo ganas. Muy buena. Increíble. Sí, sí. Y escucháis de fondo ahí la base. Bueno, la verdad es que, aparte de escucharla, lo que tenéis que hacer es verla, y en YouTube la podéis encontrar fácilmente poniendo A Man and a Woman Clinton, os aparecerá seguro. Y en nudosvalencia.com. Sí, también ahí tenéis en nudosvalencia, tenéis el vídeo completo con todas las canciones, que las pudo subir a internet de nuestro amigo de gira, Yo Ahorro, este canadiense, que bueno, la verdad es que es un documento para tener y guardar este concierto en acústico, y ya veremos cuando volverán a juntarse otra vez Bono y Diez o el mismo grupo, porque de momento pues hasta ahora no hay ningún concierto previsto en el futuro. O simplemente que vuelvan a tocar a Man and a Woman, vamos, puf. Hombre, si hacen esa gira de estadios cerrados o lugares. Yo creo que tocaría un acústico, tío. Si el Larry no quiere que se ha hecho actor y el Adam que vaya está Sam, ahí, que vaya Sam. Tío. No, pero que vayan en plan acústico, el Bono y Edge. No, déjate, que toquen los cuatro y no hagan grupitos. Más vale algo que nada. Bono, esta semana estáis viendo que se ha ganado el sueldo, estas dos semanas, y una noticia más que tiene como protagonista Bono, y es que esta noche, precisamente hoy miércoles, Canal Plus Francia, en un programa que tiene que se llama Le Grand Journal, tendrá como invitado a Bono. No acude como músico, acude como presidente de One, la asociación de la que hemos hablado últimamente, que intenta concienciar el hambre en el mundo, especialmente actualmente en África. Y viene motivado porque Francia, dentro de una semana, será el anfitrión de la cumbre del G20, se celebrará concretamente en Cannes. ¿A la de Casabono? A la de Casabono, y como bien dice Bono, 15 dice, kilómetros. La sequía es un fenómeno natural, si no llueve no hay agua, pero el hambre no lo es, y hay que terminar con él. Entonces, como siempre, pues no olvidemos la gente que lo está pasando mal en África. Bueno, creo que la misión es esta noche, o se está haciendo incluso ahora mismo. De hecho, Bono está en París con el tema de Juan, con lo cual seguro que... Las noticias, todo eso empiezan a las 8 de la tarde. Ya empiezan todas las noticias mucho antes, todos estos reportajes. Y luego la otra noticia muy importante ya para terminar, y es el tema del CD de Q, que ya ha salido el tracklist definitivo. Recordaros que sale el 25 de octubre a la venta en Inglaterra, y aquí en España pues llegará unos días después. Una semanita después seguramente, ¿no? Y la gente que no lo ha reservado, pues que acuda a su tienda de revistas habitual. Sí, pero daros aire porque queda poquito ya, ¿eh? Y bueno, el tracklist definitivo... Que sí, lo tengo aquí, es acojonante, vamos, la verdad. O sea, Zoo Station va a ser interpretada por Nine Inch Nails. Y Pimpin' Down the Real Thing es Jacques Leconte Mix, que es, digamos, un alter ego de Stuart Price. One será tocada por Damien Rice. Until the End of the World por Patti Smith. Agüita. Who's Gonna Ride Your White Horses por Garbage. Vale. Luego, esta canción ha creado un poquito de... ¿no? De medio polémica, ¿no? Como que hace Depeche Mode tocando una canción de U2. ¿Qué hace? Bueno, dejemos las polémicas aparte. A mí me encanta que Depeche Mode haga una versión de U2. Y a mí también. Y la versión que ha elegido para hacer en este caso es So Cruel. Muy bien. Luego tenemos a los famosos Snow Patrol con Mysterious Ways. A The Fray con Flying Through Rooms Around the World. A nuestro amigo Paloma Blanca, Gavin Friday, con The Fly. Exactamente. Con el número 11, a la espalda, Ultraviolet, tocado por The Killers. Wow, esa también promete también, mucho. También promete, y luego en el banquillo tenemos con Las Vegas con Acrobat. Muy bien. Y al guitarrista famoso Jack White con Love is Blindness. Vale. Bueno, olé, que ni remasterización ni nada. Yo que tengo ganas que llegue este. Sí, sí, sin duda. Ya se han filtrado algunos temas, entre ellos también Rice con One y Jack White con Love is Blindness. Muy a lo Johnny Cash, ¿eh? Sí. La de Damian Rice, One, ¿verdad? Sí. Pero bueno, hoy vamos a escuchar parte de la canción de Jack White con Love is Blindness, con su estilo característico guitarrero. Y ahora hablaremos un poquito de la figura de Jack White. Vamos con Love is Blindness. ¿Qué os parece la versión de Jack White? Oye, pues a mí me gusta, la verdad. Muy buena. Buena, ¿verdad? Nada más el primer pues empieza ahí a lo bestia, ¿eh? Rollo la, y la gente y se preguntará, ¿quién es Jack White, no? ¿Quién es? ¿Quién es este pavo, no? Pues bueno, vamos a hablar un poquito de Jack White. Sí, bueno, que ha visto Michael Loud, pues sabrá quién lo ha conocido, ¿no? Ya. Pero quien no lo haya visto, pues hablaremos un poquito de Jack White y también un poquito de Michael Loud. ¿Michael quién? Michael Loud. Michael Knight, del coche fantástico. Bueno, Jack White es más conocido. Bueno, en sus principios fue John Anthony Gillis. Digamos, nació el 9 de julio del año 75 y fue un músico, pues un multiinstrumentista, productor y actor estadounidense, conocido por ser el guitarrista y cantante de la banda de rock The White Stripes y por su capacidad de improvisación en directo. También es miembro de las bandas de rock de Rockaunters y de Dead Weather. Digamos que nació en Detroit, en el estado de Michigan, y comenzó a tocar la batería cuando tenía 5 años. Aunque se crió cerca de una zona mexicana de clase baja en el suroeste de Detroit, sus preferencias musicales no eran las mismas que las de sus compañeros, quienes escuchaban electrónica y hip hop. Él, de adolescente, escuchaba blues y rock de la década de los 60, que luego le marcaría e influenciaría en la música de The White Stripes. Son House y Brent Willie McTell eran sus músicos de blues favoritos. Comentar que durante los años 90, White participó en varias bandas de Detroit mientras trabajaba en una tapicería. En el año 97 formó The White Stripes con su esposa Meg White, que invirtió, digamos, la costumbre anglosajona y fue él quien cambió su apellido por el de ella al casarse. Curioso. Sí, una cosa curiosa. Es un caballero. Sí, sí. La banda, después de su tercer álbum, White Blood Cells, creció en popularidad y fue aclamada por la crítica por sus siguientes álbumes. Jack apareció en el puesto número 17 en la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. La popularidad de la banda le dio a White la oportunidad de trabajar como solista con renombrados artistas como Loretta Lynn, a quien le produjo el álbum Vanity Rose en el 2004, Beck, The Rolling Stones y Bob Dylan. En el 2005, White fue uno de los fundadores del grupo de rock The Rockaunters. En el 2005, también en una entrevista, ya dijo que su vida pudo haber sido completamente diferente. Dice, me habían aceptado en un seminario de Wisconsin y quería ser sacerdote. Pero en el último momento, es que esto, pensé, iré a una escuela pública. Dice, es que esto, ya verás, de leerlo ya me entra la risa. Dice, había conseguido un nuevo amplificador. Dice, y no pensé que se me permitiera llevarlo conmigo al seminario. ¿Cómo le cambia, ¿no?, al pavo? Ya te digo. Bueno, pues White ha aparecido, digamos, en películas como actor y en simples cameos. Bueno, y ha compuesto música para las películas de Cold Mountain y la última película de James Bond, Quantum of Solace. Tema este último interpretado junto a Alicia Keys. A veces se dice que Jack White es un excéntrico por su comportamiento e intereses sobre y fuera del escenario. Eso es un poquito sobre Jack White. No sé qué toca mejor, si la guitarra o el piano, ¿eh? El piano, ¿no? Entonces, voy a hacer un poquito un breve resumen de qué es It Might Get Loud, que es el documental que hizo con Edge y con Jimmy Page. Bueno, que fue dirigido por David Guggenheim. El mismo que From the Sky Down. Exacto. Y digamos que estos tres excelentes guitarristas y muestra cómo crearon su propio estilo, ¿no? El documental. Por eso cada guitarrista describe su propia rebelión musical. Page contra la sacarina pop de los años 70, The Edge contra los autos indulgentes solos de los años 70 y Jack White contra el alma del bajo de los años 80. Digamos que los tres guitarristas fueron elegidos por un impacto a través de tres generaciones diferentes y cada uno explica y manifiesta cómo cambiaron el sonido de la guitarra para satisfacer su propio estilo. A diferencia de otros documentales, Rock and Roll se centra en la música, dando acceso al íntimo proceso creativo. Por ello, en el film se ven lugares que dejaron una marca en cada uno de ellos. Digamos que Page visita las salas de las piedras de Helldy Grant, donde Stairway to Heaven fue compuesta. En Dublín, The Edge saca el original en donde está la pista original de cuatro ensayos de Where Still Have No Name. Y en Tennessee, White se confiesa sentirse inspirado en el estilo crudo del bluesman, Son House. Y es más, vemos que cada música está haciendo nuevos trabajos que aún no han sido publicados. Y nada, pues para concluir, indicar que el documental incluye una jam session en la que participan los tres guitarristas, en la cual se demuestran sus gustos musicales, ¿no? O sea, que sin desperdicio. Bueno, y fijaros si me gusta a mí que el nombre de mi nueva sección es ese, o sea, que vamos... Y la tendremos en nada, unos minutos aquí enseguida. En Vértigo Radio, pero vamos antes con la agenda. Con la agenda de Monopol. Gracias, Leo. ¡De nada! Bueno, comenzamos la sección con este viernes día 21 de octubre a partir de las 10 de la noche en el puerto de Alicante en la Volvo Ocean Race con el grupo del valenciano Spyplane con 2 horas de tributo U2. Según información transmitida por su cantante, por Vicente, este concierto será el último antes de la Zoo TV Valencia. Comentar que también este tributo el viernes la banda anunciará El viernes anunciará una fiesta universitaria para que traer gente el día 12 al Mácera. O sea, van a hacer una fiesta para... una fiesta y luego anunciarlo a bombo y platillo. Bueno, pasamos al puerto de Alicante. Pasamos del puerto olímpico... Perdón, disculpar, tranquilo. Es que no veo bien. Es que hay que decir que nuestro amigo Carlos se ha dejado las gafas y no lleva lentillas. Y se ha emocionado escuchando. No. El pobrecillo está llorando escuchando a Jack White. No, es que me han puesto gotas para dietas los ojos. Y muy poco video. Bueno, pasamos del puerto de Alicante al puerto olímpico de Barcelona. En el Iris Puff Kennedy's este sábado, día 22 de octubre, a las 11 de la noche, con el grupo catalán Please. Ese tributo será gratuito. También en anunciar que su cantante Miki formó otra banda llamada Miss Mundo y el próximo 19 de noviembre presentará en la sala Music Hall de Barcelona su primer disco debut, Venga. En los próximos programas ya daré detalles de todo esto. Continuamos con ya para la próxima semana, que la semana que viene ya viene muy cargadita de tributos. El jueves 27 de octubre a partir de las 11 de la noche con 2 horas de tributo U2 en la sala teatre de Murcia con YouTuban. Un concierto a comentar a cargo de Lou Levy, o sea, de Alice también, que se llama de Alice. El próximo viernes 28 de octubre a las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, especial concierto de Halloween, que tiene telita. No creo que esté todo el rato el colega, pero bueno. Bueno. Serían turnando ahí con varios. No. El solito. Se lo come y se lo guisa. Pues nada. Altamando tributos. Ya tiene mérito. Esto será en Lucena, Córdoba. El precio de la entrada será de 10 euros con derecho a 2 consumiciones si la compran antes de las 2 de la madrugada, las 2 de la mañana. El mismo concierto tributo, habrá diversos premios, en este caso al mejor disfraz de Halloween. Y adelantados ya que la próxima semana, el día 29 de octubre, el grupo October Fire en la sala La Sal, situado en la calle Guzmán el Bueno, número 100 de Madrid. Allí debutaron, correcto, vuelven otra vez. Este tributo U2 dará comienzo a las 10 de la noche y tendrá un coste de 9 euros con derecho a consumición. Tenemos al grupo chileno Lemon en la sala Batuta el próximo domingo 30 de octubre a partir de las 10 de la noche en la hora local, indudablemente. Y también adelantamos al grupo de Hype, lunes 31 de octubre en el Puff on Ale de Sevilla, en el edificio Viapol, a partir de las 11 y media de la noche, ya para el viernes 4 de noviembre, ese es mi santo. Comentarlo. Pues felicidades. Exactamente. No, cuando lo sea, que lo dice, no, yo lo felicito. Bueno, 4 de noviembre, disco Cruz Conde número 19 en Córdoba a las 10:30 de la noche. Y sábado 5 de noviembre en el Mirador Lebrija, Sevilla. Esto es el concurso. ¿Os acordáis que hace cosa de 3-4 meses he presentado a un concurso? Pues esto es la final del concurso en el que ellos están, son finalistas y esperamos pues que venzan, que vaya bien y ganen. Y ya pues acabando sección, tal como comenté al principio de la sección, que me ha atascado un poquito, os pido disculpas. No pasa nada. Se acerca la U2 Actum Baby el próximo 12 de noviembre con Spy Plane. Por ello hemos recibido mails sobre información de reserva de entrada. Bien, para pedir vuestras reservas de entrada solo debéis mandar un mail a esta dirección, club@u2valencia.com, y en el mail, eso es muy importante, debéis especificar nombre, apellidos y número de tickets que queréis reservar. O sea, repito que es muy importante esto. Sí, más que nada para tenerlo claro y que... Exacto, para la gente. Y controlándolo. Y controlándolo. Y nada, la semana que viene, pues más agenda de U2 y pido disculpas a... Nada, no tienes que pedir nada. Fenomenal. Y nada, remarcaros lo del... Sobre todo la del 12 de noviembre, que es la fiesta Actum Baby. ¡Hola! ¿Te puedes ir a la fiesta? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Alter ego! ¿Cuánto tiempo? Sí, ¿cómo estáis? Bueno, sí, luego le dices a Óscar que le falta tiempo. Para volver rápido y preciso, para que luego Vicente Spyplay no se enfade, en Alicante, en Apollo Sean Race, dos horitas de Tributo 2, en el puerto de Alicante. Este viernes. Este viernes. Sí, yo voy. ¿Vas a ir? No, yo no voy. Bueno, pues al día 12 veremos si entras. Hay que decir, volver a repetir, para que luego no se extrañe nadie, que las puertas del Valencia Rock City se verán a las 8 de la tarde y el concierto de Spyplane empezará a las 10. A las 10. Así que acordaros y marcarlo en el calendario. Ya sé que muchos... concierto normal y corriente. Exacto, y mucha gente ya apuntada en el Facebook, con lo cual pues esperamos que... Pero que vayan, que se nos apunten y luego no vayan, que vayan. Y si permitís un pequeño apunte, este sábado tributo a David Bowie en el Moving en Valencia a las 7 de la tarde. Vale. Que, no sé, con tanto tributo, yo no sé la gente si se habrá entrado de algo. No, y hay reservas, ¿eh? Y hay muchas reservas. Muy bien. Bueno, vamos con Imagine It Loud. Bueno, bienvenidos la segunda semana de Imagine Loud y voy a continuar con la segunda parte y definitiva, entre comillas, de Led Zeppelin, que nos quedamos comentando los dos primeros álbumes. Y bueno, como continuación, el 5 de octubre del 70, pues ellos ya estaban prácticamente consolidados y aclamados por la crítica y el público, lanzaron su tercer LP llamado Led Zeppelin 3. Lógicamente, que bueno, despistó a todos los seguidores porque las caras B estaban compuestas únicamente por temas acústicos. Las ventas se resintieron, pero la banda no dejó en su empeño de hacer lo que les daba la gana, o sea, palabras textuales de Jimmy Page, hacía lo que querían. Bueno, como curiosidad, cabe destacar que durante la gira de apoyo al disco de Led Zeppelin 1 en Dinamarca, el grupo actuó bajo el nombre de The Knobs, por prohibición de la baronesa Eva von Zeppelin, que es familiar del inventor del dirigible, a utilizar su nombre real, quien argumentó que eran unos monos gritones y que, bueno, además de criticar la portada del disco y decir que tenían los pelos muy largos y tal y cual, tonterías de esa, y tuvieron que actuar con otro nombre. Además fueron a Singapur y les impidieron entrar en el país porque tenían los pelos demasiado largos, simplemente por eso, o sea, imaginaros. Bueno, para la composición del tercer disco de Led Zeppelin ya se retiraron a Bron Jurawr, que era una casa rural en Gales en 1970, en la que grabaron todo el material y que luego, bueno, compró el propio Jimmy Page. Entonces, para este disco, pues bueno, fueron acusados de un montaje comercial que contenía composiciones las que se convirtieron en clásicos como Immigration Songs, su primer single, porque no habían sacado singles Since I've Been Loving You. Y bueno, la banda entera y sobre todo Jimmy Page se lo tomó muy personalmente las críticas contrarias y bueno, dijeron que les daba igual y que el cuarto álbum, por ejemplo, directamente no tenía ni nombre. Pusieron cuatro símbolos Y lo que pasa es que, bueno, pues reconocido comúnmente como Unlimited, Untitled, perdón, o Led Zeppelin 4, ¿no? Por inercia, que lo sacaron en el 8 de noviembre del 71, que fue el disco más vendido de la banda. Entre ellas, pues bueno, hay canciones como su mayor éxito, por supuesto, Stairway to Heaven, además de los clásicos de la banda como Black Dog, Rock and Roll, Going to California o Well Lips Bricks. O sea que, bueno, aparte de que, por supuesto, de la cual destaca el imponente sonido atronador de la batería de John Bonham. Y, por supuesto, el solo de guitarra de Stairway to Heaven, que fue elegido por los lectores de la revista Guitar World Magazine como el mejor solo de todos los tiempos. Están bien, pues bueno, durante la época de los excesos de Led Zeppelin, en las que viajaban ya en su jet privado llamado Starship, que, por cierto, el avión se lo intentaron vender a U2 en la época del War. Y no coló. No coló. Alquilaban plantas enteras de los hoteles en sus estancias durante las giras y, bueno, solían destrozar las habitaciones. O sea que hasta julio del 2006, el cuarto álbum de Led Zeppelin había vendido 23 millones de copias en Estados Unidos solamente. Y bueno, muchos de los mitos de la banda que se mantienen hasta la actualidad son los rumores acerca de que la banda practicaba magia negra, como en los temas, además, si los escucháis, desde luego, os daréis cuenta rápidamente. Dance and Confused, World of Love, The Babe to Everyone, Stairway to Heaven, Four Sticks, No Quarter y Kashmir. Desde luego ahí se oían ritos satánicos y, bueno, que digan ellos que no, pues bien, da igual. Cualquiera que los oiga los puede reconocer fácilmente, ¿no? La controversia más famosa, por ejemplo, es en Stairway to Heaven, ya que dice que hay muchas personas que aseguraban haber percibido mensajes satánicos de, bueno, here's to me, Steve Satan, o sea, aquí está mi dulce Satanás, reproduciendo la canción al revés en el disco. Cosa que, bueno, siempre fue denegada por la banda, pero bueno, existe y estará para siempre, desde luego. La importancia de Led Zeppelin, bueno, se observa claramente en bandas tan importantes como Wolf Mother, Tool, Stone Temple Pilot, Rage Against the Machine, Blind Melon y The White Stripes, sin ir más lejos, que acabas de hablar de ellos. Y bueno, pues por supuesto también en el hard rock, que luego lo heredó el grunge de los 90. Led Zeppelin también está considerada como la banda que allanó el camino a bandas como Deep Purple o Black Sabbath, sin ir más lejos. Bueno, supuestamente, y ahora ya vamos a las relaciones con los cuatro de Dublín, bueno, pues un día estaban nuestros chicos escuchando el No Line y, bueno, se dieron cuenta de que habían ciertos solos de The Edge que tenían cierto aspecto, cierto espectro del rock and roll que habían sacado un nuevo color, ¿no? Que The Edge había sacado un nuevo color. Y como decía Bono, dice, bueno, imagina ser dueño de un color como Van Gogh, que es el dueño del amarillo, pues The Edge es dueño, como podría ser, pues no sé, un violeta o una cosa así, ¿no? Uno puede sentir una energía especial al escuchar los punteos de The Edge. Y dice que, bueno, finalmente pues terminó asegurando que The Edge es definitivamente el guitarrista más influyente desde Jimmy Page y Pete Townshend de The Who. Otra curiosidad, pues por ejemplo en la grabación del No Line, que la hicieron en los estudios Olympic de Londres, pues bueno, que quisieron comprar los estudios, en esos estudios habían tocado, sin ir más lejos, pues nada, no está el Rolling Stones, Jimi Hendrix y, sin ir más lejos, Led Zeppelin, por supuesto, en su época. Otra noticia también, en el 2010, Jimmy Page había insinuado que Led Zeppelin podría sustituir a U2 en Glastonbury después de que U2 confirmase que no podía actuar por la lesión de Bono. Jimmy dijo, bueno, me niego a descartar nada, pero Robert Plasky había dicho anteriormente que hubiera sido increíble que actuasen como Led Zeppelin o sin ellos. Finalmente no se hizo. Y el mayor paralelismo y más importante que podemos encontrar, sin más lejos, es la bonita historia de Dennis Sheehan, que durante la década de los 70 pues fue el road manager de Led Zeppelin durante los últimos 10 años de existencia de la banda. Estamos hablando de que este tío les preparaba los vuelos, los hoteles, las salidas, alquileres de coches, limusinas, los camiones con los equipos de sonido, a la banda más grande del momento, con permiso solamente de los Rolling Stones en aquella época. Pues este bajito rubio, muy educado y conservador, bueno, pues un día estaban y quedó con Paul McGuinness en Bristol. Se vieron en la terraza de un hotel tranquilamente, bueno, pues porque Paul McGuinness no daba abasto con todo y porque realmente ellos querían ser grandes. Entonces, para ser grandes tenían que tener todo muy controlado, incluyendo la infraestructura y los viajes, y bueno, Paul McGuinness pues no daba abasto. Entonces quedaron en Bristol y Dennis se presentó allí y con un traje corbata que el propio Paul McGuinness le dijo, macho, no tienes pinta de road manager ni de coña, ¿no? Y bueno, empezaron a hablar. Y bueno, pues desde entonces Dennis Egan es el road manager de U2, sin ir más lejos. O sea, que imaginaros la trayectoria que tenía este tío para que luego los cogieran los propios, la propia banda U2, desde luego. Bueno, a Dennis Egan lo podéis ver por la parte de atrás, siempre separado del escenario. Ya es un poquito más mayor, con el pelo blanco y gafitas. Y sí que nos pudimos hacer la foto con él. Siempre está por ahí alrededor, pero Boston. Bueno, ya no, él no está en el escenario, está más en la parte de atrás de manager. Es que lo tienes cortado el micro, por lo visto. Bueno, da igual. Y bueno, de todos modos, sin ir más lejos, lo que podemos comentar también es que John Bonham, el batería, murió en casa de Jimmy Page por, bueno, pues sobredosis de alcohol y demás, ¿no? Y finalmente pues hicieron el concierto el 10 de diciembre, el concierto reunión en 10 de diciembre del 2007 en el O2 en la Arena de Londres, como reunión de la banda. Y cabe destacar que el batería que tocó, lógicamente, pues no era John Bonham, sino era su hijo, el hijo de Bonham, o sea que todo quedó en familia, efectivamente. Y bueno, pues nada, si queréis saber algo más de esta grandiosa banda, pues nos podéis localizar a través del Twitter, que ya tengo Twitter, por fin. ¿Cuál es? OscarFlyU2, o sea que, y bueno, cualquier cosa a través del foro. Y nada, sí. Decir de este concierto de reunión, que estuvieron también dos miembros de la banda. Efectivamente, estuvieron. Como buenos fans de grupo. Bueno, ya no fueron. Creo que fueron buena idea, me parece que sí que fueron los dos. Y por supuesto, Dennis Egan estuvo invitado como un road manager de la banda, desde luego. O sea que, bueno, pues todo esto, y ahora simplemente, señoras y señores, os vamos a dejar pues con la balada más influyente de la historia del rock. Os vamos a dejar con Stairway to Heaven. Ahí está. Thank you. new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter. So send my love back to everyone on Vertigo Radio. Yeah. All right. Continuamos aquí en Vertigo Radio, saludamos a la gente que nos está siguiendo a través del Facebook. Tenemos por ahí a Plácido, a José Manuel Lec, también tenemos a una chica que nos sigue nada más y nada menos que desde Uruguay. y luego por ahí pues más gente a través de Facebook. Se llama Cristina Eura, un saludo para ella y para la gente de Uruguay. Y bueno, pues como estáis escuchando, esto es Into a Heart, una sección que recuperamos de hace ya un par de años cuando estaba aquí Cristina Sayola, a la que le mandamos un saludo. Por cierto, Cristina, ¿vendrás a la fiesta? ¿Nos has dejado? Estaba por ahí en Bruselas, le pedimos la pista. No, ya está en Madrid. Está en Madrid. Claro. Vamos a llamar por teléfono. Habrá que invitarla a la fiesta y, sí, bueno, vete. Y termina el programa cuando quiera. Y bueno, pues un poco para a la gente que se ha enganchado después de que estuviera Cristina, pues Into a Heart se analizan las canciones, de cómo surgieron las letras. Y bueno, a partir de ahora y en las próximas semanas, cuando toque la sección Into a Heart, porque no va a ser una sección que esté todas las semanas, sino que irá rotando con You Telephone Rare, pues en estas semanas vamos a dedicarlo a hablar de canciones del disco Actum Baby. Y para ello pues nos vamos a tener que remontar hasta el año 91, cuando nació el disco y vinieron algunos cambios radicales en la historia de U2. Recordemos que venían del éxito del Joshua Tree y la gira Radel & Ham, y vino el Actum Baby y la gira Zoo TV. Supuso un cambio de imagen estático a imágenes multitudinarias y monolíticas. Pasamos de letras claras y directas a canciones místicas y metafóricas. Pasamos de la seriedad, la sinceridad y la veracidad a la ironía, a la imagen y a los personajes, como fueron The Fly, Mr. Mirrorball Man o McFisto. Pasamos del escenario de U2 contando los males que ocurrían fuera y en blanco y negro como en el Radel & Ham, al escenario de U2 contando los males dentro del escenario con esas pantallas de Zoo TV y los personajes que encarnaba Bono. La gira dio un mayor sentido al disco, al Actum, con todo el tema del personaje de la mosca, con sus gafas envolventes, el pantalón, la chaqueta negras, el fanfarroneo de Bono y esa actitud chulesca que mostraba sobre el escenario. Él era la estrella de rock perfecta y, como decía la propia banda, pues era el sonido de ellos mismos talando el árbol del Joshua. Y bueno, la verdad es que... Así está talado. ¿Eh? Que así está atrapado. Cabrones, los hermanos al pie de la letra. Bueno, la verdad es que el árbol, y en serio, no pensamos que, bueno, se murió, no es que lo talaran alguien físicamente, menos el grupo, por supuesto. Y bueno, hay que decir que antes del Actum Baby, pues ellos tenían una reputación como muy autojustificados, muy políticos, muy sociales, y ahora pues U2 lo que pretendía era ponerlo todo patas arriba. Y bueno, la canción de que vamos a hablar hoy es Antilino the Wall, que es una canción que utilizamos para abrir todos los programas. No te gusta, ¿no, Javi, esa canción? No me gusta. Y Raúl, creo que tiene... No la he escuchado nunca, ¿no? Raúl ha estado buscando información y nos va a comentar algunas cosas. Sí, unos apuntes rápidos. Por ejemplo, pues que esta canción, la letra, la escribió Bono en casa de su suegro. Curiosamente, dice que se levantó una mañana con una conversación que tenía en la cabeza entre Jesús y Judas, y su mujer dijo, será un éxito. Ya ves cómo... Luego, pues, la letra dental nació así, luego la música, pues, a partir de un riff de guitarra de Bono, en una de estas, ellos lo llaman lluvia de ideas, dice Diez, pues eso, que graban y lo recuperan, a ver si sacan algo de eso. Bueno, esto es como lo que está en el documental de sí, From the Sky Down. From the Sky Down. Pues, conocían a Wim Wenders, el director de cine alemán, que había participado con ellos en un álbum contra el SIDA, que se llamó Red Hot and Blue, pues ahí grabaron una versión de Cole Porter, Night and Day. Entonces Wim Wenders estaba trabajando en una película que se llamaba como la canción Until the End of the Wall, y buscaba una banda sonora. Entonces Diez y Bono trabajaron un poquito en la canción, la terminaron, la remataron y se la pasaron al director. Dijo que bien, pero Bono dijo, esta canción tiene que ir en el álbum sí o sí. Hablaron con Wim Wenders y dijo, vale, os la cedo. Dice, vale, pero también nos quedamos el título de la canción. Exacto. Y coincide el título de la canción con el título de la película Hasta el fin del mundo. Eso en cuanto a un poco cómo surgió la canción en sí. Luego, pues, ¿qué dice la canción? Pues hay que recordar que en esa época, pues, Diez terminaba de separarse de su primera mujer, Aislinn. Y como dice Edge, dice, cuando trabajas muy cerca de alguien se crea un proceso de osmosis. Todo lo que me estaba pasando a mí, claro, un divorcio es algo dramático, se grabó en la mente de Bono. Había otras historias paralelas urdidas en alguna de las canciones, pero es inevitable que el amor y el desamor, eternos temas principales, se convierta en la parte más importante del álbum. Entonces, esta canción concretamente tiene dos partes. Como bien decía Bono, pues habla de la relación Jesús-Judas, de amor-odio, como que yo te traicioné, pero luego me he dado cuenta que te he engañado. Recuerda que Judas se suicidó. Y por otro lado, pues podríamos escapolarlo a una relación de pareja. No todas son iguales. Algunas, muchas veces cuando te deja alguien, pues piensas que se acaba el mundo. Hay traiciones, hay celos, hay un poco sentimiento de culpa. Es un poco, por un lado, Judas, Jesús, muy en la línea de Bono con la Biblia, con la Biblia y su lado cristiano. Y por otro lado, el momento que está viviendo la banda, que presenta en el documental, queda un poco reflejado. Y el divorcio de Diez, que ocasionaba, pues eso, era la primera separación traumática. Y un poco ese tira y afloja de que produce el amor. Luego hemos encontrado en el libro de Bill Flanagan, que también lleva el mismo título, Antilino of the Wall, pues al grupo hablando sobre esta canción. Concretamente, Bill Flanagan comenta que, hablando con el periodista Matt Snow, que escribió en la revista Q sobre Antilino of the Wall, un tema de nuevo disco, que el diálogo que habría entre un hombre y una mujer a la que está abandonando es realmente una conversación entre Jesús y Judas. Dietz comentaba que sí, que efectivamente pues había un poeta irlandés llamado Brendan Kennedy que había escrito un libro de poemas sobre Judas. Sí. Una de las partes es que si quieres servir a la época, traiciónala. Está fascinado con el concepto de la moral de dónde estaríamos si no hubiera existido Judas. Y creían que había algo de verdad en este tema, con lo cual pues decidieron pues que la canción también podría ir sobre esto. Bueno, dice que es una canción sobre la tentación. Y luego aparte Bono comenta que había encontrado un escritor que había escrito una crítica sobre el libro Book of Judas de Kennedy para un periódico irlandés, el Sunday Press, y comentaba que esa poesía era tan llana como el heavy metal, tan elevada como el espíritu como el vuelo del Espíritu Santo, cómico y trágico, de la letanía a la crítica más aguda, estruendoso a veces, ambicioso, como los salmos de David, como el blues de Robert Johnson, unas cartas a un Dios que puede o no haberle abandonado, o por supuesto a cualquiera que esté escuchándonos. Y bueno, pues esto todo viene reflejado en la canción. Y bueno, como ocurre con esta canción y con el resto de Lactum Baby, lo que querían el grupo era cambiar la imagen que habían tenido hasta ahora de mesiánicos y volverse pues personajes terrenales, ¿no? Sí. Y bueno, pues una forma totalmente lícita para hacerlo era utilizar la figura de Judas. Y así, si os parece, pues nos... No, recomiendo la lectura imprescindible de ese libro. Anoche estuve leyendo muy bien todo el libro. Próxima semana más de Lactum. Más de Lactum. Muy bien, nos vamos con Antilino of the Wall. Hasta luego, chao. Chao, hasta luego.